cantando voy, cantando todo, cantando lo que da la vida. Pero hoy al intentar, no tuve que contar, anda de desamor el alma mía. Amando voy, amando todo, eso consuela esta tristeza mía. Después de tanto andar, me llega otro final, y más allá que otro fracaso, me duele imaginar. Tristeza, soledad y lágrimas, y trato de ocultar mi muerte en la ciudad, pero no escapo de este instante